profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Y qué bueno que usted deja todo por escuchar un poco más de las profecías. Nuestro tema general, el nuevo templo, vale la pena seguir escuchando. Como subtítulo para hoy, exploraciones debajo del monte del templo. La puerta occidental subterránea fue tapada con rocas y escombros de la destrucción del segundo templo. Cuando se removieron los escombros, el grupo de israelitas descubrió que esta puerta antigua conducía hacia una compleja red de túneles que van directamente en dirección este bajo el sitio del segundo templo. Ahora, esto confirmó las leyendas judías y los manuscritos antiguos de que el área por debajo del monte del templo estaba horadada con pasajes secretos y 39 cisternas, algunas tan grandes como una catedral. Tal como lo registró el historiador judío Flavio Josefo. Cuando se descubrió la puerta occidental, las autoridades musulmanas exigieron que fueran selladas permanentemente con concreto. En respuesta, el gobierno israelita estuvo de acuerdo en limitar temporalmente la exploración arqueológica de las áreas, diríamos, sensitivamente religiosas. Varios de los individuos que entraron a este túnel, incluyendo al rabino Yehuda Getz, jefe de los rabinos del muro occidental, más tarde descubrieron lo que habían visto, mejor dicho, lo describieron, lo que vieron desde una distancia de unos 45 metros. Estos hombres creyeron que habían identificado algunos de los vasos de oro de adoración usados en el segundo templo. Sin embargo, no pudieron examinar estos objetos debido a la oposición de los musulmanes por su acceso continuo al túnel y, lo más importante, debido a su temor por profanar inadvertidamente el lugar santísimo del templo antiguo. Evidencia adicional confirmando la localización original del templo antiguo fue el descubrimiento debajo del monte del trazado de una serie de cisternas subterráneas, cuartos de tesoros y habitaciones para los guardas. Tuve la oportunidad de ver varias de estas cisternas gigantescas, las cuales podían contener cientos de miles de galones de agua, dice un observador. Juntas las 39 cisternas pueden, digamos, almacenar más de 12 millones de galones de agua. El almacenamiento de agua era esencial porque se usaba para la limpieza del santuario, del templo, además que se necesitaban gran cantidad de agua en caso de un ataque, digamos, prolongado. Otras estructuras adicionales servían para guardar grano suficiente para alimentar al pueblo durante un sitio de unos 12 años o más. Ninguna otra ciudad en el mundo antiguo estaba tan bien preparada para resistir un asedio como la ciudad de Jerusalén. Que en cuanto a la localización del lugar santísimo, esto interesa muchísimo a los judíos. Aquí tenemos otra confirmación de la verdadera ubicación del templo antiguo, y es la localización justamente en el terreno superior de un pequeño domo conocido como Kubat at Arfa, o la cúpula de los espíritus. Ahora, esta estructura se encuentra localizada a más de 46 metros al norte de la cúpula de la roca y marca con precisión una línea imaginaria trazada en dirección al occidente desde la puerta oriental sellada hacia el opuesto muro occidental. Es una estructura abierta con columnas y un pequeño domo edificado sobre los cimientos de piedra que componen el fundamento del Monte Moria. La cúpula de los espíritus, también conocida como cúpula de las tablas, se yergue aislada en el sitio que rodea los cimientos planos de piedra. Ahora, los dos nombres de la estructura podrían muy bien revelar el conocimiento antiguo de que esta piedra es, de hecho, la base de la piedra sobre la que descansaba el Arca del Pacto. El arca contenía las dos tablas de la ley y era guardada en el lugar santísimo del Templo de Salomón. El Mishnah Torah, el comentario autorizado del rabino Moisés Maimónides sobre el templo, registra que había un cimiento de piedra en el Templo de Salomón y que el arca del pacto descansaba sobre esa piedra. Pero en el segundo templo, la fundación permanecía sin adornos en el lugar santísimo, porque el arca ya había sido removida de la ciudad de Jerusalén. En el año 1986, solo a corta distancia al sureste de la cúpula de los espíritus, los arqueólogos británicos localizaron una cisterna que en los tiempos antiguos se encontraba colocada entre el pórtico del templo y el altar de sacrificio. Este foso aparentemente fue designado para contener las ofrendas de libación, es decir, líquidas, en el servicio del templo. El descubrimiento de esta cisterna ayuda a identificar la localización del lugar santísimo en relación con el altar del sacrificio y además confirma la ubicación del lugar santísimo al norte de la cúpula de la roca. El tercer templo puede ser edificado en el lugar exacto del Templo de Salomón, con el lugar santísimo ocupando su lugar original, rodeando el antiguo cimiento de piedra sobre la que descansaba el Arca del Pacto. Esto es sumamente llamativo porque hasta hace relativamente poco tiempo no sabíamos nada de este hallazgo. En vista de esta investigación, es muy claro que Israel puede reconstruir el templo sin perturbar la cúpula de la roca y tenerlo en el lugar del Templo de Salomón. Además, un modelo del segundo templo, incluyendo el patio de los gentiles, muestra que si se construyera el tercer templo sin este patio, tal como dice la profecía de Apocalipsis 11, 1 y 2, tanto la cúpula de la roca y la mezquita al-Aqsa podrían permanecer sin ser perturbadas. Ambas estructuras están en el área previamente ocupada por el patio de los gentiles. El tercer templo quedaría a más de 46 metros al norte de la mezquita musulmana. Pues bien, ¿y qué en cuanto a la preparación para la reconstrucción del templo? ¿Sabía usted algo acerca de todo esto? Desde que fuera refundado el moderno Estado de Israel, esto fue en 1948, un número de grupos israelitas han estado organizando los planos y dando los pasos prácticos necesarios para reconstruir el templo. El programa de televisión 60 Minutos informó en 1985 que los estudiantes rabinos en Jerusalén estaban estudiando los antiguos ritos judíos de sacrificios allá en el monte del templo. Estos estudiantes asisten a la yeshiva, o sea, la Universidad Teológica Judía. Se encuentra a unos 455 metros del muro occidental. Y sin embargo, desde entonces hasta este mismo día de la historia judía, los israelitas han sido muy cuidadosos para determinar qué familias pertenecen a la tribu de Leví y al sacerdocio de Aarón. Hoy, gracias a las investigaciones genéticas, esto es mucho, mucho más exacto. Las investigaciones genéticas recientes en ADN han demostrado que los descendientes del sacerdocio bíblico en Israel, conocidos como Kohanim, están relacionados genéticamente, aunque la progenie de Aarón, el hermano de Moisés, ha estado dispersa en todas partes del mundo durante los pasados 3.700 años. Los miembros de esta extensa familia fueron invitados a participar de la primera reunión familiar celebrada desde la destrucción del Templo de Jerusalén ocurrida en el año 70 de la era cristiana. Nuevas investigaciones genéticas han demostrado que la gran mayoría de los Kohanim, la clase sacerdotal judía, descendió de un solo antepasado, lo cual confirma científicamente la tradición oral pasada a través de 3.000 años y el registro bíblico. Todos los nombres que se están preparando, o mejor dicho, los hombres que se están preparando en la actualidad en Israel para ser consagrados como sacerdotes, son descendientes directos de Aarón, quien fuera nombrado primer sacerdote por su hermano Moisés. Ahora, esta herencia sacerdotal es pasada de padre a hijo por medio del ADN. Los Kohanim, por lo general, tienen apellidos que los distinguen, tal como Cohen, Kaplan, Rapaport y Katz. Gracias a los cromosomas Y en el ADN es posible determinar la descendencia porque en esencia son transmitidos sin cambiar de padre a hijo. Un haplotipo es una combinación específica de aleles, de variaciones genéticas que se encuentran en un solo cromosoma y que son como una especie de firma genética. Los investigadores descubrieron que el llamado haplotipo Y, conocido como el haplotipo modal Cohen o Cohen, era común en los varones judíos que decían descender de la tribu de Leví, aunque también es compartido por la mayoría de los Kohanim Askenazis y los sefardíes. Bien, los descendientes de Aarón, provenientes de todas partes del mundo, se reunieron en una experiencia altamente estimulante y educativa al mismo tiempo para celebrar la primera reunión internacional de Kohanims del 15 al 19 de julio del 2007, esto en Jerusalén. Durante la reunión especial, los asistentes aprendieron más sobre sus raíces ancestrales y discutieron las últimas investigaciones que comprueban sus vínculos genéticos. Estos días coincidieron con la fecha bíblica de la muerte de Aarón el sumo sacerdote el primer día del mes hebreo de Ab. El rabino Yaakov Klimian, organizador de la conferencia, dijo en una declaración enviada a los medios de noticias: esta no es sólo la primera reunión familiar de la dinastía sacerdotal judía en casi 2000 años, sino que la investigación e información que compartiremos desempeñará un papel importante en la apreciación y conservación de nuestra única y preciosa herencia. El rabino Kleiman es el director del Centro para Kohanim en Jerusalén y el autor del libro El ADN y la Tradición. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.